Se viene, como todos los miércoles, algo muy esperado, que es el espacio Derechos de la Gente. Hoy día presentamos al señor Luciano González Etkin. ¿Cómo te va, Luciano? Buenos días. Hola, buen día, Leandro, ¿cómo andás? Buen día a toda la audiencia. Para nosotros también un gusto estar con ustedes estos miércoles tratando de esclarecer esto del derecho y cómo afecta esto a todos los trabajadores, trabajadoras, bueno, a toda la gente en particular. Así es. Bueno, por acá estamos bien, un poquito fresca la mañana nomás, pero vamos a desarrollar el tema. Vamos a seguir con la ley de bases, ¿es así? Vamos a seguir con la ley de bases y ver cómo la ley de bases y cómo las políticas de Milei desde que asumió afecta indirecta o indirectamente al sistema previsional argentino. Y cómo afecta indirecto o indirectamente a las jubilaciones y pensiones que cobran nuestros trabajadores ya jubilados, ¿no? Nuestros adultos mayores. Claro. Bien, bien. Vamos a dedicarnos expresamente a eso. Entonces, nosotros tenemos aprobado la ley bases y ya reglamentada con una cantidad de flexibilización en la normativa laboral. Esto va directamente relacionado a nuestro sistema previsional. Nuestro sistema previsional es un sistema público solidario de reparto que se nutre del aporte de los trabajadores, de las contribuciones de las patronales y de impuestos. Entonces, en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a las políticas de los gobiernos neoliberales, afectan tanto a los trabajadores en sus ingresos, a los trabajadores en su posibilidad de mejorar o de acceder a un trabajo. Les permiten a las patronales flexibilizar las contribuciones y les permite a la sociedad en sí o en flexibilizar a las patronales en las contribuciones. Y con las políticas económicas de ingresos, de salarios y de ingresos de nuestros trabajadores hacen que la economía se retraiga de tal manera. Todo esto afecta directa o indirectamente al sistema previsional. En medidas concretas, por ejemplo, toda la devaluación del principio de año, todos los despidos masivos que hubo en el Estado, y la baja tanto de despidos directos, baja de contrataciones, llamémoslo como quieramos, para nosotros siempre son despidos, todos los despidos masivos. Los despidos masivos o las suspensiones que hubo en la economía y en los empleos privados, en el sector privado, la subcontratación que se viene dando a raíz de estos permisos, de esta flexibilización laboral que va otorgando, que ahora les explicamos mejor, la ley bases. Todo eso va en detrimento de nuestro sistema previsional, tanto en aportes, porque los trabajadores o perdieron su trabajo o se les redujo en términos reales el salario con respecto a la inflación, entonces eso es directamente proporcional al ingreso que tenía el ANSES. Las contribuciones patronales, se le permitió flexibilizar esas contribuciones, cada vez tienen más posibilidades de hacer menores contribuciones patronales por las cargas que tienen sobre sus trabajadores, eso va directamente contra la recaudación de ANSES, y después los impuestos. Hoy en gran medida nuestro sistema previsional se rige por impuestos directos. El mayor impuesto directo que nutre el sistema es el IVA. En cuanto se contrae la economía, trabajadores, trabajadoras y toda la sociedad en su conjunto deja de consumir en el mercado interno, eso va directamente a afectar al sistema previsional. Claro. Va directo en una directa afectación en la recaudación previsional. Datos estadísticos de la Secretaría de Seguridad Social, o sea, del gobierno, tenemos, y del Ministerio de Trabajo, ex Ministerio de Trabajo y Ministerio de Capital Humano, tenemos que desde que asumió Milei a hoy se perdieron más de 600.000 puestos de trabajo directos. Increíble, claro. Eso representa más de un 20% en las arcas del ANSES. O sea, todas las políticas económicas que está tomando este gobierno va directamente afectando paulatinamente en mayor y menor medida a las arcas del ANSES. Esto hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con la ley bases que no empezó a regir? La ley bases crea fondo de crisis laboral, que eso será por convenio colectivo, veremos qué sindicatos y qué patronales acuerdan esto, pero es una nueva forma de pagar indemnizaciones más baratas para las patronales. Claro. El fondo fomenta la terciarización, crea nuevas formas de trabajo, como esto de los colaboradores, o los colaboracionistas, o como se le quiera llamar. O sea, todas estas medidas flexibilizadoras, en forma directa, como te dije al principio, o indirecta, van a afectar en más o menor medida las arcas del ANSES y van a afectar las jubilaciones actuales. Claro. Porque acordate que nuestro sistema es se recauda, o sea, el activo paga para que el ANSES pague las jubilaciones. En cuanto vos flexibilizás la relación laboral, tenés menos trabajadores registrados, menos cargas patronales y menos impuestos, ANSES recauda menos y va directamente proporcional a las jubilaciones de hoy. Claro. Entonces, por eso vemos que tanto las políticas neoliberales en su conjunto desde diciembre a hoy, por todo esto que estamos diciendo, la pérdida de los puestos de trabajo y la flexibilización laboral que viene a darnos la ley bases, va todo en detrimento del ANSES y en su recaudación. ¿Y por qué queremos traer esto hoy? Porque uno de los puntos del Pacto de Mayo es la privatización del sistema. Entonces, no vas a ver que de acá a unos meses van a decir que el sistema así no es sustentable, van a volver con la sustentabilidad del sistema previsional. Pero lo que queremos remarcar con esto, por esto, esta línea de tiempo que te quería hacer, uh-huh, es que el sistema no es sustentable porque lo hacen no sustentable. Claro. Porque las políticas neoliberales de este gobierno es pasear las arcas del ANSES para vender a toda la población que un sistema público, solidario, de reparto ya no es más sustentable. Claro. Y volver al negocio de las privadas. Claro, entonces, claro, tengamos muy en cuenta que no es que el sistema no es sustentable, es que estas políticas lo hacen no sustentable. Porque vamos a contrario, tenés políticas para fomentar el ingreso, fomentar el trabajo, fomentar el empleo registrado, salarios acorde a la canasta básica, eso da jubilaciones también mejores y acordes a la canasta. Todo trabajador activo, jubilado, consume en el país. Claro. Y el consumir en el país, eso es dinamizador de la economía. Al dinamizar la economía, dinamiza las arcas del ANSES y es un ciclo que se retroalimenta. O sea, si las políticas van en dirección de que esto funcione, no tengas dudas. El problema es cuando tenemos gobiernos neoliberales que hacen que estas políticas no funcionen y que funcionen en realidad en desfinanciar al ANSES. Otra de las grandes pautas del desfinanciamiento es qué hacemos con las APP, con las plataformas, las grandes ganadoras de la pandemia hoy, que no tienen regulación absoluta. Son las que más precarizan, las que más pagan salarios no registrados y las que aportan cero a la FJ, a la ANSES, y las que más ganan en este sistema. Entonces, si vos no regulás ahí, no regulás, no tenés una regulación en las exportaciones, que por ahí podemos tener una regulación directa que sea ingreso directo al ANSES. O sea, si vos tenés políticas expresamente para desfinanciar las arcas, vamos a terminar con el ANSES. Claro. Pagando jubilaciones de miseria, que es lo que está pagando hoy, que nadie quiere, y con un gobierno que salga a vendernos las jubilaciones privadas como si fuera la panacea, que ya sabemos que no lo es, porque ya lo vivimos, lo viven los países latinoamericanos, pero bueno, vuelven a instalar el que ANSES no recauda, o que ANSES no se autofinancia, entonces volver al sistema privado. Por eso queríamos traer hoy, y queremos empezar a esclarecer, que si depende de las políticas públicas, depende de las políticas públicas económicas de los gobiernos, podemos ir para un lado o para el otro. Claro. Este gobierno va hacia, como ya lo viene pasando, hacia un lado netamente individualista, netamente capitalista, netamente de seguro privado, tanto en la salud, en la previsión, flexibilizaron en las normas laborales. Bueno, a raíz de todas estas políticas que viene llevando al día de hoy. Claro. Queríamos hoy tratar de demostrar cómo a veces las políticas públicas para un lado y para el otro pueden hacernos cambiar la vida para un lado y para el otro. Exactamente. Y el derecho en función de la gente. Entonces esto queríamos traerlo tratar de empezar a esclarecerlo, ¿no? Está bien. Yo, como una reflexión, podría decir que estamos en el horno, ¿no es cierto? Estamos en un momento muy, muy complejo en el cual el país está viviendo políticas neoliberales, pero al extremo, una retracción de la economía cada vez más grande, un Congreso, creo, totalmente cooptado, esperemos que no, y que las organizaciones sociales y los gremios tengamos reacción para contrarrestar esto, pero si esto sigue avanzando, vamos a tener una pérdida de trabajo muy grande, una pérdida de ingresos muy grande, y con todo la explosión social que va a traer eso, ¿no? Y el malestar en los trabajadores y sus familias. Exactamente. Bueno, Luciano, vamos a intentar que vaya cambiando esta situación. Que vaya cambiando, claro, totalmente, porque y esclareciendo tomar creo que es fundamental que claro esclarecer a los trabajadores, trabajadoras que no es que el ANSES no recauda porque no quiere, sino que porque las políticas públicas de los gobiernos hacen que esto no recaude o que esto no funcione, porque si queremos funciona, no tengas duda. Exactamente, aparte me parece fundamental esta columna porque muchas veces estos temas se tratan y a la gente común con palabras difíciles no le va, ¿viste? Entonces está bueno interiorizarse en el problema y explicarlo como es realmente, ¿no? Porque explicarlo como es. Siempre lo disfrazan, ¿no? De alguna manera. Totalmente, cuando te quieren vender algo, te lo disfrazan con palabras difíciles. Exactamente. Pero esto es fácil, son políticas direccionadas por un lado o para el otro. Sí, señor. Y seguramente Alexis y los otros compañeros lo van a tocar mejor, pero también tratar de que los pibes y pibas jóvenes no entren en esto de los colaboradores y del trabajo independiente, claro. Y que les vendan que ellos son sus propios jefes, porque eso es falso. Exactamente. Uno no colabora con las grandes APP, claro. Las grandes APP no se explotan. Entonces la figura del colaborador no puede ser una figura que maneje la ley de contrato de trabajo, no es una modalidad de contrato de trabajo. Entonces ir esclareciendo esto también para nuestros pibes y pibas jóvenes que lo ven de otra forma, por X motivo, ¿no? Pero bueno, Sí. ir explicándoles cómo es la vida diaria en el mundo laboral, ¿no? Así es. Bueno, Luciano, como siempre, excelente, muy interesante el tema y nos vamos a Pues, encontrar ahí cualquier miércoles que siga, ¿eh? Cómo no, muchas gracias, un gusto para ustedes, un saludo a toda la audiencia. Gracias, un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh?